Segundo Códice, versículo 34. Balak en la escuela de la vida. Como todos los días solía hacer, tomó asiento en su pupitre. Se había acicalado pulcramente, incluso se había perfumado con esa esencia magistral que en su día descubrió hecha con hormonas, raíces y hierbas, para que al ser su aroma olido por una mujer, esta rauda se preguntara ¿quién es él? Vikria, su madre, la había preparado especialmente para él. Esta era una más de las vanidades de Balak. La mayoría de veces le funcionaba el pillaje y de ese modo, todos los días de su juventud, encandiló a decenas, incluso a centenares de mujeres que se mataban por pasar con él una noche de pasión. Justo la noche anterior, había acudido en persona al distrito de Permo, no porque allí se le hubiera perdido nada, pero sí para ver a su querida y entrañable madre, como él la llamaba. Se trataba de la vieja Brikia, una madura señorona, más bien tetuda y oronda, que usaba artes magistrales para saber lo que más le interesaba a Colbridge. Cuando Avin lo detectaba, le pasaba la información a su hijo. Balak se removió en su pupitre mientras rememoraba la noche en la que Brikia le salvó del mayor apuro de su vida. Melquisedec, como siempre, continuaba impresionando a todos con sus clases. En ese mismo instante, sujetando algo entre sus manos, decía: «Permitir que los que ungen la vida con sus más oscuras osadías se manifiesten por doquier. Permitidlo, pues no nos corresponde a nadie atender aquello que no es cierto, pero sí aquello que ciertamente es preciso atender para que el más oculto saber impregne todos los corazones con la ley. Y esa ley no es otra que la que el rey sostendrá en su haber. Todo ocurrirá en su momento, para ello mucho tiene aún que suceder». Se encontraba Melquisedec leyendo en ese momento unos añejos textos recuperados de unos grabados en bajorrelieve, encontrados sobre un friso de época tan remota que siquiera podía datarse. Estaba escrito en una extraña clave que decía que esta, la clave, pertenecía a la historia primigenia de los Nakan, pues era como si ellos ya supieran de antemano cuál era el principio y el final. Y así, el maestro, sujetando con las manos los textos, iba diciendo: «Si las cosas no parecen salir según lo previsto, se le brindará la oportunidad al propio rey de que a través de lo aprendido aplique la ley, tal y como lo habrá llegado a él. Eso significará que cada vez que el rey utilice este recurso, algo se generará, de tal modo que la ley y rey acabarán formando una entidad de un calibre tal que pocos lo podrán comprender. Para que el rey alcance cada potestad, que solo será otorgada por el águila real, deberá antes pasar eones formándose en la escuela de la vida y con esa cátedra que garantizará que a su reino protegerá de la injusticia, comenzará de nuevo trazando nuevos capítulos que completarán la historia de su vida, esa que de lamentos estará servida, la misma que de argumentos no podrá nutrirse a no ser que permita que el alimento penetre y su mundo se corrija cada uno de sus días». Entonces, haciendo un respiro, Melquisedec detuvo la lectura de los textos para hacer una aclaración. «Se trata de una forma más de dejar claro que no es hasta el final, cuando lo verdadero se descubre y lo necio se plantea el motivo de su necedad. Pues al plasmar el rey la ley de su propio ser, Todo forma un caos que casi no es comprensible, debido a que hasta el momento caminaron ajenos a la ley e ignorantes del rey. Eso solo consigue algo, que sea lo contrario, quien se nutra de la ignorancia de lo sagrado. Balak tenía verdadero interés en los estudios. De hecho, podría decirse que era uno de los alumnos más aventajados. Tanto es así que parecía no prestar atención. En cambio, estaba comprobado que no era cierto. Su modo de aprender se basaba en apoderarse del campo mental del otro. Tenía una habilidad innata para ello. Captaba el pensamiento ajeno. Según parecía, el maestro, Melquisedec, siempre conoció la forma de crecer de este individuo. Supo que al encontrarse desvinculado del elemento que lo ayudaba a enriquecerse por dentro, había desarrollado una extraña y curiosa habilidad, no esencial, solo propia del mundo de lo astral. Eso hacía que en todo momento supiera qué sentía y pensaba el otro, y así, a través del poder mental, adaptar su comportamiento a las necesidades y vacíos ajenos. Melquisedec siempre supo que Balak descubriría aquella capacidad y que tendría dos opciones. Todo dependería de cómo las quisiera utilizar. La clase continuaba, pero el ambiente se estaba tornando irrespirable. Melquisedec observó detenidamente la reacción de todos los presentes y, sin poder ocultarlo, Brahma carraspeó intranquilo. El maestro así le dijo: ¿qué ocurre? Entonces el joven hubiera querido intervenir, pero por nada del mundo iba a revelar en público el fuerte sentimiento que lo atería de frío. Su vida, hasta su propia existencia, estaba puesta al servicio de su hija Anne, esa hija por la que un padre lo da todo, absolutamente todo. Tras las palabras de Melquisedec, Brahma sintió estar en lo cierto. Más fuerte que nunca lo inundó el sentimiento de que en esa misma aula, dedicada a la enseñanza, se encontraba la persona que se aprovecharía de toda aquella sabiduría. Un fuerte escalofrío le recorrió la espina dorsal. Tanto es así que miró de frente a su maestro y entonces dijo: disculpe, señor, estoy algo acatarrado. Continuó carraspeando para intentar disimular el disgusto interior que su corazón había alcanzado. Melquisedec conocía muy bien a Brahma y supo que se perdía algo. No obstante, dejó de prestarle atención y continuó con la clase. Cuando los vínculos de conciencia alcanzan la expresión forma que es capaz de sostener en sí misma la ley universal, es cuando la entidad es proclamada tal cual lo hace el rey. Aquel día de clase fue el mismo en el que Brahma dio con el misterio que lo atería de frío. No era más que el conocimiento de que existía un ser que, con su habilidad y deseo de dominar, iba a hacerse con el mundo. Eso afectaría de por vida la existencia de su hija. El solo hecho de imaginárselo le hizo erizarse. El peligro de la dominación derivaba de los exhaustivos espejismos que el falso rey y los suyos proyectarían en el mundo. Según intuía Brahma, los espejismos que utilizaría serían meras huellas de falsos recuerdos que se harían reiterativos en la propia conciencia, con la finalidad de atrapar al individuo y, una vez consiguiera atraparlo, dejarlo sujeto a una imaginaria libertad que le hiciera creerse dueño de sí mismo y, por ende, futurible dueño del mundo. Aquello le hizo comprender, tras dialogar consigo mismo, que para conseguir la dominación a través del falso poder, este ser tendría que actuar directamente sobre una causa esencial. Solo así se haría con el poder. Si él, como alumno lo había deducido, estaba convencido de que alguien más también lo haría. Ahora el peligro estribaba en cómo utilizaría aquella información durante el resto de sus días. Brahma había estudiado mucho las interioridades y comportamientos esenciales y de cómo estos eran los aspectos dinamitados por los Lathester, de modo que aquellos que no estaban siendo ajustables a su reducido mundo era porque no pertenecían a él y por ello debía ser expulsado. Como gran observador de la vida Lathester, con una esencia Nakan que le permitiera penetrar en la verdad, Brahma sintió el desconcierto de su pueblo natal. Si algo no se desvelaba, que detuviera aquella oleada de anulación sobre su pueblo, un desenlace fatal sería de esperar. Cuando reaccionó, saliendo de sus pensamientos interiores, Melquisedec estaba diciendo: si Colbridge permite que un falso rey domine la vida astral, habrá dado un paso importante hacia la creación de una realidad menor que se haga con la prioridad de la vida. El mundo astral tiene el colofón de hacer creer que el amor es el verdadero motivo de todo dolor. El alimento de este mundo traerá consigo una paridad que no será otra que la gran lucha entre el bien y el mal. Debo advertir que ese que profane lo sagrado tendrá que ser muy listo. No será ningún ignorante, ni tampoco un infante, sino alguien que sin escrúpulos querrá borrar del mundo la huella de lo sagrado. Sabed que jamás lo conseguirá. Pronunció alto y firme para añadir: las tablillas que sostengo entre mis manos dan mucha más información. Según hablan, las que se denominan las anunciadoras de la evolución ocurrirá porque así tendrá que ocurrir, pero jamás vencerá aquel que fuera de lo sagrado intente existir. A lo que Balak, desde su pupitre, sonrió. El primer encuentro con su verdad interior fue algo que solo conoció de sí tras muchas vidas de arrasar con su sed de manipulación. De vez en cuando rememoraba esta absurda afirmación caduca procedente de una fuente que siquiera conocía. Les demostraría a las anunciadoras que tendrían que rectificar sus anuncios si querían recobrar la credibilidad. En realidad, la única que siempre lo comprendió fue Brichia. Fue ella quien le dio las claves para explotar esa condición con la que había sido creado. Entonces, haciendo caso omiso a lo que el maestro compartía en clase, rememoró el día en el que se encontraba más hambriento de vida que nunca. Acababa de abandonar la casa de sus padres, de aquellos padres que jamás lo amarían tal y como él se manifestaba. Fue aquel día que, pretérito de envidia, asco y vergüenza, alcanzó el río Asper. En el justo instante en el que él llegó a la orilla, una barcaza, zurcida y apedazada, apareció, dando tumbos, topándose con los obstáculos y finalmente superándolos. Lo conseguía gracias al caudal de agua sobre el que navegaba. Se impresionó al comprobar cómo la barcaza superaba cada embestida y cómo casi sin fuerza vencía la inercia que la obligaba a fluir con ella. Quedó encallada, justo a la altura de donde se encontraba. No vaciló, se lanzó a por ella, dio un largo salto desde la orilla y acto seguido se subió. Descubrió que no había remos con los que poder dirigir la embarcación y no quedaba más remedio que usar sus manos para ello. Así, tras pensárselo, decidió sumergirlas en aquellas aguas. La pestilencia era insoportable. Aún así lo hizo. La sumergió. De ese modo, sumergido, impregnado de pudoroso olor, buscó su camino. Lejos, muy lejos, de la casa de sus padres, de ese hogar en el que nació. Solo regresaría el día que, pletórico de poder, fuera capaz de arrebatarle a su padre su reino. Se prepararía concienzudamente para ello. Cuando Balak decidió remontar el río, solo hubo un único testigo. Fue Brikia quien supo el camino que Balak había elegido. Tras una cueva oculta en la roca, la mujer se rió. Su estrepitosa risa caló la gran montaña y en la cumbre de la misma se desveló el horror. Icarón lloraba, pero esta vez no lo hacía por amor.